si Santa no trae los regalos, nosotros iremos por ellos al Polo Norte. ¡Oh, qué tierna inocencia de niña pequeña! ¡Oh! ¡Esperen! Se me acaba de ocurrir algo. ¿Por qué no vamos nosotros por los regalos al Polo Norte? ¡Qué genio! ¡Juanín! Tú eres el más responsable. ¡Prepárate para viajar! ¡No! Juanín tiene demasiado trabajo. Esta tarea es para el segundo más responsable de 31 minutos. ¿El segundo más responsable? Juanín, ¿tienes un hermano gemelo? No, idiota. El segundo más responsable soy yo. ¿Tú? ¿Acaso dudáis de mí? ¿Dudáis? ¡Oh!